Pornauta, un puntinazo al espacio. Hola, muy buenas tardes. Esto es De Pornauta, un puntinazo al espacio, como siempre, por la FM 106.3. En este día viernes, terminando otra semanita más. Y qué semanita se nos vino, ¿no? Con el clásico a tres días nada más. Así es. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, Elu? Hola, Pablo. Por fin el calor, ¿no? ¿Se puede decir? Un poco de calor. Para ya la primavera se extrañaba bastante. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes a todos los oyentes. Sí, parece que al fin está llegando la primavera. Llegando al final de la semana, por fin las tres voces juntas, ¿no? Así las tres voces juntas, sí, viene bastante complicado el tema, pero hoy estamos todos, y como dijimos, sí, anticipando el superclásico con el calorcito que se ha venido, o por lo menos el solcito, no sé si tanto calorcito. Pero está lindo, pero está lindo. Asomó el sol un ayer poco. Ayer que llovió un poquito a la noche, yo decía otra vez se viene, pero bueno, por suerte está bueno, un lindo día. Esta vez el meteorólogo, no me acuerdo qué medio en particular, pero la pegó. Dijo que iba a llover entre la madrugada y iba a parar a la mañana, así que le pegó. Noticiones, estuvo bien, estuvo bien. Le pegó un meteorólogo. Sí, ¿no? A ver si le pegamos nosotros con lo que va a ser esta previa al superclásico del domingo. Bueno, vamos a tratar de dilucidar nuestras sensaciones. Obviamente nosotros queremos que ganen River. Por aquel lado me parece que no. Empate creo que quiere. Empate, ¿no? Se conforma con el empate. Anduvieron consultando por ahí, ¿no? Preguntamos sí. Un poco ahí por la calle a ver qué tanto le interesa, sobre todo al platense, ¿no? Porque, bueno, acá obviamente hay mucho hincha de Gimnasia, mucho hincha de Estudiantes. Encontramos poco de tanto de River como de Boca. Pero bueno, cada uno dio su opinión, si le importaba, si no. Así que bueno, también vamos a compartir un poco la opinión de la gente ahí por la calle, acá sí, cerquita. Sí, sí, tenemos unos audios preparados. Y bueno, también vamos a repasar todo lo que va a acontecer en esta nueva fecha del fútbol de Primera División y alguna que otra más información de polideportivo. Pero también acaba de llegar la señorita Julita Zambón. Así es, muy bien. ¿Qué tal, Juli? La tenemos del otro lado del vidrio. Así que van a estar las chicas, las Julis, por así. Ahora. Es el nombre que le hemos puesto a nosotros. Las Julis. Ya las empezamos a denominar así. Bueno. Salvo listo. Que ellas rompan ahí el mercado con un alto nombre. La Juli. A Juli, sí. Así que también tenemos banda del día. Vamos a repasar los días de comunicación, obviamente. Por sí, favor. Se viene el superclásico. Además de los que le preguntamos en la calle, nos pueden llamar, se pueden comunicar por Facebook. Todo eso te lo va a decir Tincho a continuación. Así es. Nuestro teléfono es 451-6917 para todo aquel que se quiera comunicar. También nos pueden escribir a nuestro correo radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM, el dial es 106.3, o si no, a través de internet. Desde la página radionautafm.wordpress.com o como decía el Nico, nos pueden sugerir, consultar, dar su opinión sobre el clásico o cualquier otro tema a nuestro Facebook de Pornauta. Como hace dijo mucho Tincho, que no lo decía esto, che. ¿Hacía mucho que no lo decía? Así es. Mirá qué tema me tiraron antes. Nosotros también tenemos banda del día, como dijimos, como tenemos en todas nuestras ediciones, nada más que a veces le decimos a Pablito con antelación y otras sí. No. En este caso sí, ¿por qué? Porque ya lo habíamos anticipado el viernes anterior. Bueno, Black Sabbath va a estar tocando acá en el Estadio Único el día domingo. El domingo, sí. Así que, bueno, le vamos a meter un poco de rock and roll en la cuestión. Y ya le avisamos a Palito, así que salimos con Black Sabbath. We'll be right back. Buscanos en Facebook. De Pornauta. El primer bloque de Pornauta, un mundinazo al espacio, como siempre por la FM 106.3, desde acá, desde Olga Vázquez. Y se viene el superclásico con Lito y Leto. Con Lito y Leto, más o menos, ¿no? Va a ser así, sí, hoy. Y el lunes también, ¿eh? El lunes también, con lo que son las repercusiones del superclásico. Acá ya tenemos más o menos algo preparado para el lunes. Acá con Tincho lo estábamos diagramando, que va a ser el superclásico con el Elu y el Abus. Un mano a mano. El Elu y el Abus. Sacudiendo. Bueno, vamos acá a ver. Acá para sale. Allá, vamos a ver qué pasa el domingo. Empate pero... aburrido el domingo, ¿viste? ¿Qué hacemos? Y no, estaría bueno que no. Estaría bueno que gane alguno. Se pueden sumar las julas también. Una de Boca, una de River, ¿o no? Obviamente, también. Y ahora, ahora le vamos a preguntar sus sensaciones. Sí, obvio que van a ser consultadas, así que vayan preparando ya lo que van a decir, con el cassette, como los jugadores, ¿no? Claro. Pero sí, bueno, el domingo a las 6:15 de la tarde se va a jugar otro superclásico. Raro el horario. Sí, sé pero... mucho, no se juega a las 6. Claro, pero porque solamente hay hinchas locales, salvo algún que otro infiltrado que haya por ahí, ¿no? Lo que se estaba hablando. Pero bueno, finalmente se clausuró la parte de la tribuna Centenario Alta, que es la parte de las plateas, ¿no? El codito, como se le dice, ¿no? Habitualmente en la cancha. Se ha clausurado porque se vendió ilegalmente, ¿no? Ese número de tickets que tenían que ser destinados para el canje para el socio, como por ejemplo yo, que me quedé sin entrada. Qué calentura, ¿no? Un caso, mucha calentura, y más aún cuando el día miércoles fui al club a pedir algunas explicaciones. Y bueno, no conseguí ninguna, pero además me fui totalmente delirado, ¿no? Como se dice en la jerga por uno de los empleados del club, por ser del interior, que me dijo que los partidos de alta convocatoria ni siquiera tendríamos que ir nosotros. No sé. Esa idea que el hincha verdadero es el que vive cerca de la cancha, ¿no? Es el porteño que vive a unas cuadras del Monumental. Pero bueno, cosas aparte, pero está bueno contarlo para que se sepa un poco lo que se ha vivido en torno a conseguir una entrada para este superclásico. Sí, que ya... pasa de la desprolijidad a la ilegalidad, porque esas entradas no debían haberse puesto a la venta. Bueno, ahora el club directamente en su conjunto va a tener que pasar por esta sanción, ¿no? De la clausura. Parece que también se puede llegar a clausurar para el partido de local, estaban viendo ahí, todavía no se dijo nada, pero... se puede llegar a clausurar también Centenario para el próximo partido local de River. Sí, que es con Belgrano. Sí. Así que bueno, todo muy turbio por ahora. Y otra noticia que surgió también fue que, bueno, para el que no sabe, el socio de River accede a sacar su ticket, ¿no? En condición de local. Bueno, ahora como visitante no se puede últimamente, pero es a través de internet y de un sitio que se llama Top Show, que es el que expende entradas, ¿no? Como es la iPass, como es Ticketek, bueno, de un estilo así. Y hoy denunciaron, ¿no? O manifestaron que los tickets que le habían otorgado, ¿no? Para canjear habían sido 30.000, cuando el Monumental tiene capacidad para casi 65.000 personas. Entonces, bueno, también con las entradas que se habían vendido, más otras que figuran como de protocolo, hay un restante de 7.000 entradas que no se sabe dónde fueron a parar. Bueno, se confirmó que estas entradas fueron a parar a la Barra Brava de River, bueno, que obviamente lo que se hace todos los partidos, obviamente en el Clásico no van a ser menos. Casi 7.000 entradas que se están vendiendo a precios disparatados. 400 me dijiste más o menos vos. 400 es un regalo. Sí, hay entradas que suben de los 1.000 pesos. Y también, como pasa en todos los superclásicos en este tipo de eventos, la cantidad de turistas que acceden a ver los partidos y el precio obviamente que se les cobra a estos muchachos que vienen con dólares, ¿no? para disfrutarlos acá en Argentina. Así que todo muy disparatado en torno al superclásico. Como, bueno, también era lo de la gente de Boca, que también tenía su ticket para ir. Y bueno, se tenía que bancar todo el entorno, pero algunos hacían el sacrificio para ver el partido. Sí, sí, bastante arriesgado, diría yo, ir igual. Pero bueno, siempre pasa en los clásicos que hay un grupito que se infiltra, que va. Pero la debes pasar mal. Y sí. Hay que rozar el sadomasoquismo para... De Cayetano, diría, tenés que ir. Claro, sí, pero más que de Cayetano también, hacerte notar como un hincha más, porque... Si te quedás Cayetano también se da cuenta la gente que vos no sos del palo, me parece. Sí, acá en los medios yo estaba viendo algunas notas que habían levantado. Por ejemplo, algunos hinchas que habían estado en el Monumental en el 2004. En la semifinal de la Copa Libertadores. Claro, en la semifinal de la Libertadores, cuando también se había prohibido la entrada del público visitante. Bueno, habían sido 3-4 hinchas infiltrados que le habían hecho la nota. Bueno, recordaban también esa historia. Y sí, la verdad, medio difícil dentro de ese ámbito. La verdad que a donde lo llegan a ver, se los comen crudo. Pero bueno, vamos hay a ver todo, siempre. Qué sucede. Desde lo deportivo... ¿Ya bueno, hay equipos confirmados? Ya están lados. Los equipos confirmados. Yo quiero que Tincho me repase el equipo de Boca, porque bueno, tuvo algunas complicaciones con una que otra lesión, pero ahora parece que a los jugadores que se estaba esperando llegan sin problemas y van a jugar al titular. Si bien creo que no lo terminó de confirmar, parece que el equipo ya está por las prácticas de estos últimos 2 días. Por ejemplo, el caso de Herbes, tranquilamente se podría resentir la lesión, pero hoy por hoy es titular. Así es, atajaría a Orión, Méndez volvería a jugar de 4, el Cata Díaz y Pérez los centrales, Zárate va a jugar de 3. En el medio va a reemplazar Herbes a Ledesma, que junto con Alan Aguirre tenían papera en la semana. Gago, Sánchez Miño, Riquelme. Una papera media rara, sí, ¿no? Gigliotti y el Burrito Martínez. ¿Papera? Eso se dice. Así se dice. No, pero sí, tranquilamente puede ser. También explicaban desde el cuerpo técnico de Boca que estaban vacunados los jugadores. Y que eso es lo llamativo. Muy, muy raro que suceda eso, pero bueno. Ambos jugadores han quedado desafectados del partido. Y bueno, Ledesma era uno de los titulares, ¿no? En Boca, indiscutido creo hoy por hoy. Sobre todo teniendo en cuenta la lesión de Herbes, que bueno, hasta hace unos días parecía descartado también para el Clásico. Y hoy por hoy va a ser titular. Por el lado de River, se van a formar con los 11 que ya más o menos se venía manejando. No, Vega no. Barovero en el arco, que viene siendo la figura del equipo millonario. Bangioni, Balanta, Maidana y Mercado, los 4 del fondo. Este último, el lateral por derecha, sí, que ha levantado su nivel un poco. Y hay algunos hinchas de River que hasta se han animado a decir que tiene un poco más de cuello ya. Mirá, cómo ha levantado su nivel. No sé si todos ven lo mismo. El Tortuga Miguel Ángelo. Parece una tortuga ninja. Pero ha levantado un poco su nivel. Esa es la defensa de River. El medio campo. Así es, medio campo con Rojas, Ledesma y Carbonero. Rojas que le ganó la pulseada a Ferreira. Esa era un poco la duda de Ramón. Lanzini como un enganche, un falso enganche puede ser, tal vez con más llegada al ataque. Y bueno, Teo Andrada arriba de punta. Andrada se ganó el puesto finalmente, sobre todo teniendo en cuenta el mal rendimiento que ha tenido Mora en este inicio de ciclo otra vez y lo que venía mostrando en el último semestre, en el torneo final. Sí, le ganó quizás la pulseada a Simeone, digamos. También, entre los dos que tenían chances de... Sí, Mora que volvió con un nivel bastante bajo, todavía no lo puede recuperar. Pero si no también se motiva el domingo, no sé cuándo se va a motivar Morita. Por eso. Y bueno, tiene demasiados antecedentes buenos contra Boca Mora, así que yo creo que un ratito va a jugar. Un rato va a jugar seguramente. Y hay muchas estadísticas, ¿no? En torno a este superclásico, no queremos ponernos densos, pero más o menos repasar lo que es el historial, por lo menos de partidos oficiales en cuanto a torneos locales. A ver. Se han jugado 185. Bueno, Boca, como todos saben, está arriba en este historial. Es la paternidad, ¿no? Que siempre agarra el hincha Zeneise, como el Tincho me decía fuera de aire recién. Ha ganado 67 veces contra 61 en victorias de River y 57 empates. Bueno, obviamente, mucha paridad en este tipo de partidos. Y también tenemos los goles, ¿no? Que ha marcado uno y otro. 255 goles Boca y 245 River. Así que 10 goles menos. Es esa diferencia, ¿no? De 6 partidos que ha ganado, que tranquilamente puede achicar o estirar según lo que sea el domingo. Los números son números, a veces tienen incidencia, a veces no. Pero algo curioso que me decía Agus, bueno, el miércoles que estuvimos nosotros dos, me decía. El nuevo conductor, se puede decir, ¿no? Prácticamente. Sí, conductor. Y los lunes, seguramente. Me decía que hace 17 torneos que ni River ni Boca ganaban la fecha anterior al Clásico. Sí. Claro, sí. 9 años son en total. La última vez fue en el año 2004, cuando River ganó 1-0 con ese gol de Cabenagui, que fue también la última vez que River ganó la Bombonera. Bueno, obviamente por eso es recordado el triunfo sobre todo. El gol de Cabenagui al pato fue por claro, arriba. De cabeza en el segundo palo. Ah, de cabeza, sí, que la peinan antes. La peinan antes. Bueno, 9 años, 17 torneos han pasado. Y bueno, vamos a repasar también cómo llegaban cada uno de los equipos. River le había ganado como local 1-0 a Vélez y Boca como visitante a Independiente 4-1. Así que bueno, ambos llegaron ganando, Boca con bastante diferencia en un clásico también. Y bueno, el último clásico que sucedió eso fue para River, pero hace 9 años, hace muchísimo. Bastante. Y eso también denota el mal momento futbolístico que pasaron ambas instituciones, ¿no?, en los últimos años. Sí, sin duda. Pero bueno, para no aburrir demasiado al oyente, vamos a hacer un cortecito y después seguimos con todo lo que va a ser esta previa del Super Clásico del domingo. Seguimos con nuestra banda del día, Black Sabbath. You know you have to learn. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Un momento, por favor. Embrasse-moi dessus bord. Viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps. Segundo bloque de Pornauta Mundinazo al Espacio, como siempre por la FM 106.3. Y ahora sí, tenemos ganas de compartir la opinión de la gente, como habíamos dicho en la presentación. Mucho hincha platense, ¿no? Tanto de Gimnasia como estudiante. Pero algunos animaron a dar su opinión, otros dijeron que les importaba poco. Así que procedemos a escucharlos. Por favor. 23 años. Hincha de Gimnasia de La Plata, obviamente. ¿Qué crees del superclásico? Del superclásico. Sí, son equipos que se están acomodando ahora, más que nada. Me parece, con toda la figura que trajeron. Yo creo que River, siendo local, va a tirar todo para adelante y Boca va a apostar al juego de Bianchi. Yo que sé. Boca también se viene quedando atrás. Va a ser un partido muy peleado. Igual se tiene un empate, igual. Para mí va un 1-1. El hincha del Lobo, ¿lo ve al clásico? Voy a ver el resumen. No lo voy a ver, la verdad que estoy pensando en Gimnasia. Me mandaron a jugar el lunes, así que estoy pensando en Gimnasia. Hasta el lunes entonces. Y sí. ¿Cosa? Listo. ¿Pero acá? ¿Nombre? Matías Varela. ¿Edad? 23. Bueno, ¿qué se espera para el clásico? ¿De qué equipo sos? De San Lorenzo. El superclásico, nada, es la primera vez que creo que voy a mirar al superclásico. Espero. Tengo algo de expectativa. Ya que tienen a Gago, a Riquelme. Y bueno, River, no sé, no me interesa mucho, tiene lo caliente con el River. Bien, contento. El ciclón contento, a pleno. Nada, me ilusionado, pero no quiero hablar mucho para no quemarlo. ¿Nombre? Gonza. Edad 24. Hincha del Lobo, de Gimnasia. Y para mí, no sé, capaz que los boteros tienen buen equipo, pero si gane quien gane, son bueno, muertos. Mientras gane el Lobo, mientras gane Gimnasia, los demás que se quiebren todo por mí. Bueno, cosa muchachos. ¿Nombre? Oscar. ¿Edad? 36 años. Bueno, ¿y qué esperamos para el domingo? ¿Boca Gimnasia? ¿Boca River? ¿Boca? Nada, que gane River. No, que gane Boca, siempre. Aparte, por más que gane River, nosotros somos ganadores en todas las épocas. Es así. La gente lo sabe, lo mismo Gallina lo sabe. Estaba la opinión de la gente en Plaza Rocha y alrededores. No había mucho interés demasiado. No, la verdad que no. Eso es lo que quedó claro, sobre todo. Escuché un hincha de Gimnasia, no me interesa, Gimnasia juega el lunes. Sí, claro, sí. O sea, ellos preocupados por lo suyo. Así pero bueno, queríamos saberlo, queríamos conocer, a ver qué tanto importa, ¿no? Este superclásico, que bueno, para todos es un espectáculo, un evento a nivel mundial. Para otros no tiene tanto interés por lo visto. Sí, bueno, por lo pronto para nosotros sí tiene. Va a ser un poco especial. Esperemos estar ahí nosotros, Nico. Esperemos estar adentro, burlar a la policía y poder saltar un molinete o subir alguna entrada. Pero el Tincho recién dijo que iba a agitar un poco, que iba a decir cómo iba a salir el partido. Empiecen ustedes, son 2-1, empiecen, tiren bueno, sus pronósticos. Pronóstico. El PRODE, el famoso PRODE. Y no, la verdad que obviamente que gane River. Para River mí, si gana por más de 2 goles. Si no gana. Apa. Si no gana. Ahora sí, nos cruzamos de vereda y va a emitir la opinión el hincha de Boca, el conductor bostero Ceneice, que es el Tincho. A ver. ¿Se la juega o no se la juega? A ver. Yo voy a hacer algo que lo hago siempre, pero es por cábala nomás. Gana River 2-1. Mirá. Y bueno,

Passe-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. Este bloque de Pornauta, un bundinazo al espacio, como siempre por la FM 106.3, cuando son las 17:37 horas. Bien, recordando las horas. Estamos en vivo para todo el público. Son las 17:37. Mira, cambió, son las 17:38. Y en este momento llegaron las chicas, las Julis. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias. Ya viernes, ¿cómo se preparan hoy? ¿Joder la noche o no? No. Tranquilo. Creo que no. Por lo pronto. Bueno, por lo pronto vamos a hablar sobre. Sobre el fanatismo en el deporte, especialmente en el fútbol. Teniendo en cuenta que el fin de semana tenemos. Obviamente, faltan el superclásico. Pocas horas, ¿no? Ya dos días, el domingo a las 6 de la tarde, como dijimos, se va a jugar otro superclásico y tiene mucho que ver con esto que van a desarrollar ustedes. Por supuesto. Tuvimos un encontronazo medio violento también por el tema. Ah, sí, claro. Bueno, también definir todo esto que iba a pasar hoy acá en la radio, ahora del clásico también debe haber tenido sus problemas. Pero yo les quería preguntar si ustedes se consideran fanáticas. No sé si fanática, pero me gusta mucho. Bastante devota. A Juli le gusta el fútbol y a Jula también. Yo creo que me considero bastante fanática, pero en el buen sentido de la palabra, digamos. ¿Cuál es ese buen sentido? A ver, como para ir metiéndonos en tema. Y no, el fanatismo no como una obsesión o como una prohibición a determinados lazos con la gente, sino más bien una pasión, digamos. Está bien. El tema es cuando esa pasión rompe ciertos límites, ¿no? Y lo vemos bastante seguido. Justamente también con este tema del clásico, estas reventas benditas que nosotros estamos sufriendo, bueno, también cuestiones en la barra que tienen relaciones con dirigenciales, bueno, y también todo se relaciona con la violencia y la pasión ligada al fútbol. Es que como decía Juli recién, Jula, el tema del fanatismo tiene dos lados. Por un lado el que ya va, que es las ganas de ir y de seguir al equipo en sí. Pero el fanatismo también está muy relacionado por una cuestión de obsesión y de que lo que yo digo está bien. Y si yo soy hincha de River o soy hincha de Boca, no me vas a venir a decir nada contrario. Y ahí es cuando salta este tema de la violencia. Claro, lo más lejos posible de la objetividad siempre, ¿no? Defendiendo como sea tu equipo, con cualquier argumento, pero de alguna manera tiene que salir bien parado. Obviamente. Y ahí es cuando salta todo el tema de la violencia, que está muy pegado hoy en el fútbol argentino. Es un gran problema y por el cual llegamos a lo que hoy tenemos como realidad, que es la cuestión de que no hay visitantes. Obviamente. Que sí. Particularmente creo que hoy, para el clásico del domingo, va a ser un. No va a ser lo mismo. No es lo mismo, no. Falta algo, obviamente, con lo que se habla, ¿no? Del folclore del fútbol argentino y, bueno, de lo que es el superclásico como evento deportivo, que también por ahí en algunos medios europeos dicen que es uno de los 50 espectáculos del mundo que no te podés perder antes de morirte. O sea, definido así. Sí, sin duda, visto como un espectáculo, es más que atractivo. Así lo hacen también. Hay mucha gente extranjera que va a la cancha a ver el clásico. Le cobran sumas irrisorias. Pero bueno, sí, justamente nosotros hemos estado charlando un poco sobre el fanatismo y la violencia. Y hay cuestiones que siempre a nosotros nos surgen. Ese hincha, ¿no? Que por ahí no se pasa del límite, pero sigue con su pasión. En ciertos momentos es cómplice también. Esa es por ahí la discusión que nosotros tenemos, o lo que nos pasa. Cantando las canciones que canta la barra, discriminando, ya sea, bueno, también se utiliza mucho en el fútbol boliviano, paraguayo. Bueno, pasa eso también, ¿no? Esa es una discusión ya que sale, es una cuestión más, ¿cómo explicarlo? Más racial, si se puede decir. Un boliviano, un paraguayo, no tiene nada que ver si sos Bostero, si sos de River. No tendría que ser una connotación mala. Pero sí, obvio que tiene que ver. A veces el fanatismo es más una cuestión que se pega a uno cuando está en el contexto. A ver, yo hoy me pongo a ver un partido de River en mi casa, digo de River porque, bueno, obviamente. En este caso te ha tocado ser claro. De River, gratamente. La banda. Y no me voy a poner a gritar. Mi hermano es de Boca, ponele. Así no me voy pone a poner a gritarle cosa. Cosas. Yo sé que me pongo en un partido, llego a ir a la cancha y que no se me cruce mi hermano porque soy capaz de trompearlo. O sea, claro. Te lo digo con toda sinceridad. Sincera es Juli. Y bueno, y suele pasar. Entonces yo les quería consultar por, bueno, como no sé si saben, de la clausura del Corralito, ¿no? De la Centenario Alta, donde iba a haber muchos hinchas de Boca. Bueno, si esto hubiera sucedido, tal vez hubieran pasado desapercibidos o tal vez no. Y se podría haber armado un lío bastante importante. ¿Qué opinan acerca de eso, ¿no? El fanatismo de, en un partido con todos hinchas locales, algunos locos de la cabeza, jugarse hincha de Boca e ir meterse ahí en el gallinero, ahí entre toda la gente. Hay que tener coraje. Hay que tener coraje. Yo creo que es ya una cuestión de que uno se ciega. Vos fijate que, bueno, en un punto de vista, yo creo que están poniendo en riesgo su vida directamente por seguir algo. Que ojo, hay momentos en los que está bueno seguir algo y todo eso, pero el fanatismo, según la psicología, rompe también con, te saca esa perspectiva de realidad en algunos casos, en las que te puede perjudicar, ya sea en la cuestión de relaciones y amistades y todo eso, y te saca la proporción de decir, pará, hasta acá puedo llegar y hasta acá no. Claro, y eso es lo peligroso. Y sí, yo conozco gente, de hecho, que su vida la conforma en torno a lo que es el club del que se hincha, al club que concurre cotidianamente, y bueno, y también hasta conformar una familia en torno a eso. Sin irnos, por ejemplo, a River Boca, acá en Gimnasia, yo conozco Gimnasia y Estudiantes, yo conozco personas que me dicen, yo con tal persona, si es de estudiante, siendo de Gimnasia, no, ni en pedo, no. Porque... No, ni en pedo, perdón. Sí, no se hablan directamente. Claro. No se relacionan con, por ejemplo, si es del Lobo, con hinchas de Estudiantes. Algo raro, algo loco. Igual vos sabés que eso es una cuestión más de la persona que es justamente fanática y no tanto del que juega en el club. Claro, sí, no. Obviamente. Que es algo raro, porque el realidad... protagonista es como que deja de lado todas las cuestiones, sabe que es su trabajo, su fuente de vida. Pero el hincha no, todo lo contrario. Lo único que quiere es que gane su equipo. Y que pierda su enemigo, ¿no? Su enemigo en términos no bélicos, sino deportivos. Y en la cuestión de ir a la cancha, ¿no? En este caso de River Boca, ustedes, siendo racionales hoy, son de River, no se van a meter en el medio de Boca en un partido cerrado. Yo realmente ni lo pensaría, pero bueno, cada uno tiene su forma de vivir el partido también. Yo creo que los nervios podrían superar cualquier circunstancia y... dejar de pornauta porque me puedo comer una paliza importante de la 12 o de cualquier hincha de Boca. Creo, no sé si a todos les ocurrió lo mismo. Sí, podría llegar a volver con la cara bastante deformada, me parece. El que creo que puede llegar a ir a la tribuna de Racing es el Tommy. Me dijeron que se la banca. Ah, sí. Y bueno, ahora le preguntamos, lo saludamos acá a Tommy, está del otro lado de la ventana. Un amigo y compañero de la radio, también compañero de Saltea. Me estuve escuchando el programa el miércoles, me fui un poco de tema. Quería enganchar con algo que pasó el sábado, que aquí en el Estadio Único, que estuvieron jugando los Pumas versus Nueva Zelanda, que pasó algo curioso también cuando hicieron el jaca los All Blacks, que había, bueno, también por conocidos que estuvieron ahí en el partido, había mucha gente que quería silbarlos, otra gente que quería escucharlos, quería ver el espectáculo. Bueno, comparado con el fútbol, ¿no? Con lo que es el público argentino súper apasionado del fútbol y el rugby como que se está metiendo como otro deporte popular. Bueno, a ver qué opinión tienen ustedes sobre eso. Yo creo que todavía el rugby no tiene el folclore que tiene el fútbol. En el caso de Nueva Zelanda, de los All Blacks, es la gente que estuvo callada y mucha la gente que fue al lugar, yo creo que fue a verlos a ellos. Y especialmente a ver el jaca. Todavía es un deporte que no está tan socialmente instaurado en todas las clases, entonces no existe todavía esa rivalidad que lleva al fútbol a ser lo que es. Claro. Además de que no hay un River Boca. Claro, pero en este caso particular, bueno, con los Pumas jugando en la elite del rugby, también haciéndolo local acá en el Estadio Único, y también mucho hincha del fútbol seguramente que habrá ido a ver un espectáculo de rugby, y por eso también la consulta de Elu, ¿no? Me parece que... Sí, también por la cuestión de que estamos viendo cada vez más al rugby, también bueno por este nuevo calendario que tiene el seleccionado argentino, se le está dando mucha bola desde la publicidad, hay muchísima publicidad a través del rugby, y recuerdo también un análisis de Alabarce, no sé si te acordás, Nico, que él decía que con cómo se está haciendo el rugby, cómo se le está dando bolilla, puede llegar a tener la misma popularidad que el fútbol. Bueno, no sé si la misma pasión. Eso es lo que la cuestión que yo quería consultarle. No, yo creo básicamente que en el caso del fútbol, y quizás también como decís vos, se puede dar en el caso del rugby, la gente crea como un símbolo de patriotismo, ¿no? Como que ser argentino es hoy en día bancar a la selección, y cuando juega la selección nos sentimos más, no sé, sí, sí, el nacionalismo, algo que también hemos tratado acá en Deportnauta, que sí, tiene mucho que ver con esta cuestión de que por ahí, desde los medios hegemónicos, de todos lados, nos intentan inculcar esa ferviente pasión, ¿no?, por una selección que es la de tu país, pero a su vez defenestrar a países por ahí vecinos que, no sé, en una circunstancia, en un mundial de fútbol, que Argentina queda eliminado en octavos de final y Colombia tiene que jugar para clasificar a los cuartos de final, ¿por qué no hacer fuerza, ¿no?, por el país que comparte tu continente? Pero no, tampoco. Nosotros estamos negados, que pierdan, no nos importa. Y tiene mucho que ver con eso del nacionalismo, que también hemos tratado acá en Deportnauta. Y eso me parece que era lo que querías decir vos. Sí, sí. No, y también el tema de lo que es la identificación, ¿no? Como veníamos hablando, uno por ahí, cuando se hace fanático de un equipo, lo hace como para pertenecer a un grupo, es como más bien, según lo que hemos leído, ¿no? Uno se siente con baja autoestima hacia uno mismo, ¿no? Y eso por ahí lo lleva a buscar afuera de sí algo para adorar, digamos, y que en este caso puede ser un equipo de fútbol, de rugby, generalmente equipos porque no, sí, es lo más, no personas así individuales, claro, sino equipos. Porque también en cuanto a selección se juega mucho más dispar, pero en un campeonato de fútbol es mucho más continuo el tema y tiene mucho que ver con eso también. Hay gente que define el ánimo de su semana con el resultado de su equipo, ¿no? Si pierde va a estar bajoneada toda la semana, si gana está, viste, con otra aura, y tiene mucho que ver también. Bueno, ese es el problema justamente, el no poder separarlo. El decir, bueno, soy fanático, me divierto, disfruto lo que es el partido el domingo, el sábado, cuando sea. Y otra cosa, ya que tu vida pase por si tu equipo gana o pierde. Esa necesidad de pertenecer a algo está perfecto. Hay gente que lo necesita, por lo que decía Juli, recién una cuestión de autoestima y la necesidad de generar un grupo afín a uno. Pero ya cuando el tema se pasa de rosca, es un poco más. Claro, son relaciones identitarias por ahí que se generan. Bueno, también el ser humano también es propenso a eso, ¿no? A relacionarse con las personas. Esta es una de las formas por las que pasan. Y el hincha muchas veces, bueno, justamente con el fútbol se sabe que es un gran negocio a nivel mundial, que mueve muchísima plata. Y bueno, el hincha también es como un poco ciego a esto, ¿no? O como que no le importa. Dice, sí, yo ya sé que es un gran negocio, pero no importa. Yo voy a estar todos los domingos alentando a mi equipo. Eso también forma parte de la pasión. Obviamente. Eso, el surgimiento de las barras bravas también, ese es el ejemplo patente. El primer ejemplo en la Argentina que se puede decir de fanatismo que se va de los cánones que tendrían que ser normales dentro de lo que es seguir a un equipo. Hubo un caso ahora el fin de semana que destrozaron, creo que eran los hinchas de Lanús, el Shopping Dot. Sí, también sí, se está hablando de la salida, ¿no?, de los equipos de, bueno, en sus respectivos barrios, sobre todo en el Gran Buenos Aires, y de los destrozos que provocan los hinchas, bueno, todo en torno a la inseguridad, algo que se está hablando, y bueno, también tiene mucho que ver con esto, ¿no?, del arraigo que tiene uno por su equipo y por decir, bueno, acá estoy yo y me la banco y por mi equipo doy todo, y bueno, a veces trasciende un poco también los límites de normales, ¿no?, como decía Juli. Pero bueno, antes de irnos, también les queremos preguntar, obviamente, ustedes no sé si como fanáticas o como simpatizantes, pero ¿qué vaticinan para el superclásico que se viene? ¿Quién arranca? Por orden alfabético es Boca. Bueno, nada, obviamente, siendo hincha de Boca, pretendo que gane mi equipo, le tengo toda la fe. ¿Te la jugás como Tincho? Yo voy a apostar que gana Boca. Si él por cábala quiere cambiar, todo bien. Bueno, nada, le tengo fe ciega a mi equipo. ¿Te jugás un resultado o que sea lo que sea? No, que vamos a ganar. Bueno, así ahí le tiramos un poco de mufa a Tincho. para que baje un poco, ¿viste? Y Juli... yo tengo muchas ganas que lo que dijo Tincho, que el resultado es ese, sí. Pero yo pienso que un 2 a 0 va a salir mejor. Un 2 a 0. Sí, Barbero se va a lucir. Bueno, así que esa es la opinión de las chicas que han hablado un poco del fanatismo en todo lo que es del deporte. Bueno, sobre todo en la antesala a un nuevo superclásico. Ha estado bueno charlar esto con ustedes y lo retomamos también un poco nosotros porque es algo que habíamos tratado en su momento. Sí, y que no debe quedar afuera, porque por más que no veamos los hechos, siempre está la violencia rondando el fútbol con el fanatismo que se vive. Así que bueno, muchísimas gracias chicas y las despedimos hasta el viernes que viene. Hasta el viernes, ¿será? Hasta el viernes. Que sale también el domingo, hablaremos de eso un poco. Claro. Van a River. Así es. Bueno, y nosotros continuamos, Nico. Ya queda muy 53, poquito. Ya nos estamos yendo. Ya nos queda muy poquitito. Y se viene una tarde cualquiera el periodístico de Radionauta, como todos los días, todas las semanas. Y tenemos un hincha de Gimnasia también acá presente, que también le vamos a preguntar un poco qué va a pasar, qué espera que pase o qué le gustaría. Y bueno, en términos futbolísticos, ¿qué te parece que va a pasar en el clásico? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tema clásico, tema súper clásico. Mi pronóstico es que va a ser un apenas 1 a 0 de River. Bueno, yo jugué por lo mismo, ¿viste? Sí. No sé si lo pudiste escuchar. Hay que ver ahí cómo es la cercanía a la hora de marcar entre el jugador de River y el de Boca, porque digo, bueno, por ahí lo marco y tiene papera, entonces claro, por ahí retrocede un poco. Quizás infectan todos los jugadores. Claro, claro. Eso con respecto, si me preguntan quién quiero que gane, prefiero que gane Boca. Ajá. Porque no me lo banco ni a Pasarela ni a Ramón Díaz. Ajá. Es una cuestión de bancar. Claro, sí, claro, sí. Por eso me hice hincha de Gimnasia, porque no lo banco ni a Menot, ni a Bilardo, ni a Verón. Así que, hincha al lobo. Cuestión ideológica. Pero, por lo que prevés vos, va a ganar River. Por lo que creo yo, va a ganar River. Ojalá que se dé. De mi parte, por lo menos. Sí. Te veo medio nervioso igual. Y estoy un poco, sí, sí. Pero ya se empieza a sentir un poco todo. Y a vos te habrá pasado hace unas dos semanitas atrás, ¿no? Exacto, me pasó y encima no podía ir a la cancha. Claro. Y no podía ir a la cancha por todo este tema de los visitantes, de la ausencia. Gimnasia jugaba el domingo, como habrán dicho, se pasó por Black Sabbath. Juega el lunes con Vélez. Por nuestra banda del día encima. Por la banda del día. Bien. Sí. Pero te tiramos ahí un bajón, viste, que pasaron el partido del Lobo contra Vélez. Justo nosotros ponemos la banda del día. Voy a estar acá haciendo una tarde cualquiera mientras el partido de Gimnasia arranca. Y también van a estar los pibes acá anunciando cómo va a ir moviéndose el partido. Claro, sí, vamos a estar hablando de lo que pasó en el Superclásico y lo que pasa aquí cerca en la cancha del Lobo. Pero lo que se viene ahora, el periodístico, una tarde cualquiera. A ver, ¿con qué venimos? Una tarde cualquiera. En esta tarde hablaremos bastantes cuestiones ambientales en relación a Bodnia o UPM, como lo quieran llamar, en Gualeguaychú y en Colón. Hablamos de la provincia de Entre Ríos. También hablaremos de algunas cuestiones que tienen que ver con las compañeras de Tinta Verde, porque hoy van a traer una experiencia rara que se está desarrollando durante toda la Ruta 40. Son diferentes marchas a lo largo del país. La Ruta 40 va de norte a sur. Sí. Hay diferentes protestas, por ejemplo, para combatir la megaminería. También tendremos la columna de cine, como todos los viernes, con Álvaro Bretal. Y la columna con Leandro Moretti, con su política platense. Falta poquito para las elecciones legislativas, así que también ya metiéndose un poco Patria Grande en el ámbito político en la ciudad. Sí, ya arrancó la campaña. Hoy, si no me equivoco, hay una movilización a Plaza Moreno. Y nada, simplemente le dejo una curiosidad. Windows se cerró inesperadamente, así que hay que buscar una solución. Bueno, buscar la solución de Lu, porque está complicado. Sí, está complicado. Ahí se escucha el efecto del gran productor, operador, perdón. El productor lo dejamos a la U. El operador Pablito, que hoy le dijimos la banda del día con antelación, por lo menos. Así es. Bueno, yo quería decir que estuve viendo el portal de las chicas de Tinta Verde, la verdad, muy bueno. Me estaba informando sobre todo lo que está pasando frente a Monsanto, en relación a Monsanto. Subiste algo por ahí, he visto. Sí, este acampe. Otra de las secciones acampe de la gente ahí enfrente de la construcción de Monsanto. Bueno, las chicas de Tinta Verde que van a estar en el periodístico. Nosotros nos vamos. Sí, yo quiero mandar un saludito nomás a Facu Borelón, que está acá en La Plata, que vino a ver justamente a lo que fue nuestra banda del día. Así que le mando un saludo porque está escuchando ahí con Pepo, Manu y toda la banda. Así que ya debe estar haciendo la previa para Black Sabbath y Megadeth también, que es la banda pionera, que no es poco también. No es así poco. Que Bueno, eso va a ser el domingo. Nosotros nos encontramos el lunes con el resultado a cuesta ya. Así es. Salvo que pase algo extraño, se va a jugar el Superclásico el domingo a las 6 de la tarde. Para grabar el programa el lunes de semana a mano que ustedes se viene. Nos vienen, pero bueno. Los saludamos también al Tommy que nos ha venido a visitar. Un campeón. Y ahora vamos abajo a hablar. Dale. Vamos a hablar un poco. Bueno, que, gracias Pablito. Pablito, muchas gracias como siempre. Nos vemos el lunes. Esperemos que gane River. El Tincho espera que gane River también. Pero, dijo. Dale. Quédese escuchando que... Que viene un tarde cualquiera. No. Adiós. Burning fuels all